las mujeres tomamos la calle, salimos, peleamos por nuestros derechos y nos ponemos firmas para que efectivamente los diputados y los senadores entiendan que el aborto es un derecho y por eso estamos peleando hoy. La idea es empezar a trabajar para este año para presentar de vuelta que de nuevo salga el proyecto y conseguir que se pueda aprobar. Todos los días son un día de lucha porque estamos con el pañuelo, porque explicamos, porque hablamos con mujeres, porque hablamos con compañeras y estamos todo el tiempo disponiendo para que esto sea la ley. Es una muestra más del gobierno de Morales que no cumple derechos, pasa derechos por encima, no respeta absolutamente nada, no hacía falta legislación, como dijo el ministro de Salud. La legislación está, lo que tienen que hacer es cumplirla y respetar los derechos de una menor, que es lo que no se hizo. Y seguiremos organizando y trabajando con el aborto lo que va adelante para seguir trabajando y después preparando el 8 de marzo. Otro paro en Camacaná, más de mujeres, donde hay una muestra de todas las mujeres que están movilizando en todo el mundo peleando por sus derechos y parándose para decir basta.